Queremos resaltar siempre la importancia de llevar una vida saludable, de tomar conciencia de cómo queremos vivir el resto de nuestra vida, ¿no? Qué frase, ¿no? Pero es así, ¿no? ¿Cómo la queremos llevar? Y qué importante a la hora de intentar conseguir, tratar de llevarlo lo más feliz posible, el tema de incorporar hábitos saludables. Y bueno, y creo que esta campaña nacional también tiene que ver muchísimo con eso. Y la tenemos para hablar de este tema a una querida y conocidísima médica, que es Analía Molteni, que es médica cardióloga, ¿no? Y periodista también en salud. La hemos tenido también, está para nuestros colegas también de Radio Nacional, la he escuchado más de una vez y ha hecho entrevistas sumamente interesantes. Y bueno, un gustazo ahora tenerla aquí al aire de Radio Municipal. Hola Analía, bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola, gracias, muchas gracias por invitarme y les quiero felicitar por los 7 años de la radio, por supuesto, Paula, y un abrazo especial para Gaby, porque me parece mentira que ya esté ahí. Yo la conocí muy pequeñita y es un orgullo tenerla, sobre todo en esta radio que tiene muy buen trabajo hacia la comunidad. Bueno, yo con el tema de la pandemia hacía tiempo que no participaba, pero he participado mucho tiempo y tiene muy buena llegada y las felicito, chicas, porque es importante la sangre joven y todas estas propuestas, y que hagan una franja de salud me parece genial. No, la verdad que el gustazo es nuestro tenerte a vos, Analía, que, bueno, yo te he escuchado en Radio Nacional también y sí. Realmente poder... tener esa manera de hablar de salud de forma no compleja para la gente, ¿no? De llegar a la gente, ¿no? Y ahora a través de esta campaña, nada más y nada menos. Es lo ideal, claro. Bueno, hay que tratar de llegar, porque si yo voy a hablar con terminología médica, no sirve el mensaje. Y la idea es llegar con el mensaje y poder ayudar, como decías vos en la presentación. La campaña 100.000 corazones por un cambio saludable hace ya 18, 19 años, no tengo ahora bien presente, que estamos haciéndola a nivel nacional. Digo estamos porque yo arranqué desde el principio con la campaña, siempre he estado coordinando en La Pampa, se hace en forma simultánea en todo el país, a través de la Federación Argentina de Cardiología y de la Fundación Bioquímica Argentina, y años atrás nos auspiciaba en el inicio el Ministerio de Salud de la Nación. El nombre se debe a 100.000 corazones porque 100.000 personas mueren al año como consecuencia de enfermedades cardiovasculares, lo cual no es poco. Y hablamos de patologías, de fallecimientos, de morbilidades, comorbilidades que tienen relación con el corazón. Entonces, a través de esta campaña y de poner en conocimiento y de llevar a la comunidad algunas premisas y consejos que pueden servir, la idea es reducir estas mortalidad y morbilidad. Nosotros siempre la campaña se hace sobre 3 ejes temáticos, que si quieren podemos conversar, y un año va con cada lema. La de este año es hacete amigo de tu corazón, hacete amiga de tu corazón. O sea, que nos tenemos que hacer amigos del corazón. ¿Para qué? Para poder detectar los síntomas, para poder concurrir rápidamente al médico, para poder, digamos, hacer un cambio en nuestro estilo de vida, que a veces no es tan difícil, es cuestión de concientizarse. Porque a través de estas campañas se han logrado muchas cosas en todos estos años. La que más impacto tuvo, por ejemplo, fue la de lograr espacios libres de humo de tabaco. Sabemos todos que el tabaquismo no solo produce diferentes tipos de cánceres, y cáncer de pulmón el más frecuente y el de mayor presentación, sino que también produce enfermedad vascular. La nicotina actúa por cada cigarrillo que una persona fuma durante 6 horas, produciendo una vasoconstricción, o sea, achicando la luz de la arteria por donde tiene que circular la sangre, toda la sangre de nuestro organismo. Entonces, ese efecto de vasoconstricción, si cada cigarrillo dura 6 horas, imagínense las personas que prenden uno detrás del otro. Bueno, dentro de todo lo que se busca, lo que más impacto tuvo fue esto. Pero bueno, tuvo que ver con la salida de una ley de espacios libres de humo de tabaco. Claro. Esto colaboró muchísimo. Pero hay otros ejes temáticos que tenemos que conversar. Por ejemplo, me imagino que, porque está el tema del tabaquismo y también está el tema del sedentarismo, ¿no? ¿Qué tema ese? Sí, y esto de qué difícil para el argentino. El argentino, sí. Si uno te dice, si uno piensa, ¿no? Directamente te dice, qué lindo día para comer un asado. No importa si es lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, acompañado quizás con una bebida, puede ser un vino o una cerveza y o fiambre previamente. Todo eso, boom, eso para el corazón. Forma parte de nuestro folclore, claro. Igual. Que sí. No sería tanto el problema si una vez cada tanto nos sentamos y nos damos ese gusto. Ese no sería el problema. Sí. El problema es lo cotidiano, Claro. Lo del hábito de alimentarse bien diariamente, que nosotros los argentinos, como bien decís, tenemos la costumbre de festejar todo comiendo. Sí. Hay otros lugares que festejan bailando, Sí. Festejan de otra manera, y fíjate vos que bailando es una manera de hacer actividad física, que es uno de los ejes temáticos. Bajar el sedentarismo, aumentar la actividad física, porque no solamente se queman grasas, se disminuyen los niveles de triglicéridos, se disminuyen los niveles de colesterol, sino que además se producen hormonas que cada vez se quiere más, que son las endorfinas. Las endorfinas son las hormonas de la felicidad, son las hormonas de sentirse bien, de estar saludables, y se liberan justamente con la actividad física y el estar bien. Ese es un tema que, bueno, el de la actividad física hay que comenzarlo, por ejemplo, desde la infancia, comenzar a hacer lo que sea, bailar, fútbol, tenis, lo que te guste, caminar. Algo tan sencillo y tan económico como salir a caminar, que nadie me puede decir que no lo puede hacer, 30 minutos por día, te disminuye el riesgo cardiovascular y te saca el rótulo de sedentario, que es el rótulo que nosotros queremos sacar. Y es una forma importantísima de disminuir el riesgo, tanto para el cardiovascular como para la diabetes, que es uno de los factores de riesgo, que digamos es el otro eje. Yo por ahora les nombré dos: el tabaquismo, alimentación saludable, que es la que estamos hablando ahora, y sacar el sedentarismo, y luego está el otro, que es el conocimiento de esta situación, el conocimiento de las patologías y de los factores de riesgo que hacen que nuestro corazón se enferme. Sí. La diabetes, obviamente, se va a disminuir muchísimo con la actividad física, se va a controlar. Sí. Se va a controlar porque se va a controlar el peso, se va a controlar la cantidad de glucosa en sangre, que es el azúcar de la sangre, porque el hecho de hacer actividad física va a quemar ese azúcar que tenemos de más, esa grasa que tenemos de más. Entonces, como factor de riesgo ya lo vamos a poder controlar, Sí. Además de los medicamentos que nos indique nuestro médico. Tal cual. Otro factor de riesgo, la hipertensión arterial, también nos va a ayudar, no solamente tomar la pastillita, hay que hacer actividad física y cumplir con una alimentación baja en sal, sin sal, depende cuán intensa o cuán grave sea la hipertensión de cada persona. Ana, otro factor de riesgo es los colesteroles o los niveles de triglicéridos elevados, que hacen que se produzcan trombos y placas dentro de las arterias, las empiezan a tapar hasta llegar al límite que la tapan el 100%, y entonces estamos en presencia de un infarto. infarto en el corazón, infarto en el cerebro, infarto en los riñones, infarto en el pulmones, páncreas, o sea, inclusive el páncreas también es muy por ese problema también. Perdón, no te comprendí. Claro, que también vos me decías hígado en el corazón, en el tema con el tema de los triglicéridos, inclusive en pancreatitis también generar. Los triglicéridos son los responsables de formar esas placas adentro de las arterias y se puede tapar cualquier arteria de cualquier lugar del cuerpo. Y bueno, justamente con una alimentación sana, con caminar y con, a veces hace falta tomar medicamentos, porque digamos, cuando uno es un formador endógeno, o sea que tu cuerpo forma el colesterol, hay que ayudarlo con medicamentos porque la alimentación sola no alcanza. Pero es un factor controlable. Dentro de los factores que nosotros llamamos modificables, estamos hablando de todos modificables. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, en las mujeres, el consumo de anticonceptivos es un factor de riesgo y de posibilidades de trombosis. Sí. ¿Sí? El ser diabético, la edad, a partir de los 40 ya entramos en una franja que podemos empezar a tener, digamos, factores por sí, por la misma edad. Antes se decía que el hombre más que la mujer, pero hoy sabemos que no, que el hombre y la mujer están exactamente iguales. La mujer lo único que tiene es que por sus estrógenos está más protegida mientras tiene menstruaciones. Cuando entra en menopausia, que es la última menstruación, aumentan los factores de riesgo porque comienzan a decaer en la sangre los estrógenos y por lo tanto aumenta el riesgo. Pero esta nueva vida que tenemos intensa y que las mujeres trabajamos a la par del hombre y que ya no tenemos esa tranquilidad de estar en el hogar, hace que nos hayamos emparejado en todo, en esto también. Bueno, Ana, ¿cómo estás? Gaby Torres te saluda. Hola, Gaby. Qué un placer escucharte. Igualmente. Sí, igualmente. Ana, bueno, a medida que te vamos escuchando, vamos tomando nota, informándonos y demás. ¿Vos sabés qué? Sí, yo me estoy preocupando, te diría. Preocupando. Pero hay que ocuparse también, más que preocuparse. ¿Sabés qué? Con respecto a todo esto de las enfermedades cardiovasculares, lo que he leído o por ahí lo que escucho de la gente es los síntomas entre tanto para mujeres como para hombres, ¿no? ¿Difieren en algo? ¿Son lo mismo? Mirá, los síntomas son muchos más floridos, digamos, en el varón siempre. No sé si es que son más espantosos a veces, ¿no? Porque esto es medio antipático decirlo al aire, pero en general la mujer es como que tiene esta cuestión de aguantar todo, de solucionar todo en la casa. El hombre enseguida tiene síntomas y enseguida avisa y enseguida se asusta, quizás de más, pero el asustarse a veces es bueno porque alerta. Pero la mujer, en las mujeres en general, tenemos síntomas bastante engañadores. El dolor de pecho, por ejemplo, ante una patología coronaria, y la mujer no tiene síntomas tan característicos. Es un dolor sordo que a veces viene y se va, que no siempre va acompañado de falta de aire, que no siempre va acompañado de arritmias. Entonces la mujer dice, ah, no, es porque estoy nerviosa, ah, no, es porque trabajé mucho, ah, no, es porque usted levanté el nene, la nena, qué sé yo, y me... ¿Entendés? Entonces, lamentablemente, siempre las mujeres tenemos tendencia a esconderlo, no por mala voluntad, sino porque lo minimizamos. Claro. Y es exacto, y eso hace que por ahí no se consulte a tiempo. Sin embargo, una de cada tres mujeres va a tener alguna enfermedad cardiovascular a lo largo de su vida y va a terminar a veces con la muerte. Fíjate vos que no es poco. Sí. No es poco la estadística. Pero la mujer no consulta tanto. Sí tiene conciencia de ir al ginecólogo, de hacer el chequeo de las mamas, de ginecológico, que está perfecto, que está muy bien, pero la mujer muere mucho más de enfermedad cardiovascular que de cáncer de mama, que de cáncer de útero. Sin embargo, hay más conciencia del otro. Por eso, Nosotros hacemos hincapié en esto y me encantó tu pregunta. Y es más, ahora este año ya pasó, pero tenemos una campaña que es específicamente de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Sí, tal cual. Por eso te consultaba, porque, como te digo, he leído sobre el tema y me llamaba la atención eso, ¿no? Que por ahí leía comentarios de mujeres, bueno, lo dejo pasar, total, justamente eso que dijiste en un momento, como me ocupo de la casa, de los chicos, es un dolor que siempre lo tengo, que va y que viene, pero bueno, ¿no? Después pasa, lamentablemente, lo que decís es que... Así. Y además, de pronto, cuando una va al ginecólogo o al clínico, no le dice, doctor, pedime un chequeo cardiológico, que una vez al año hay que hacerlo. Sí. Y en esos chequeos, a veces en personas totalmente asintomáticas, aparecen cosas. Y bueno, es el momento de tratarlas. Pero hay mucha mujer casi asintomática, te diría, o que minimiza los síntomas. Entonces, bueno, tenemos que estar alertas, ¿eh? Las chicas alertas. Analía, tengo una duda, porque algo, una de las los síntomas post-COVID que hubo, tuvo que ver mucho con lo cardiológico, ¿no? De sobre todo en jóvenes, ¿no? Que decían, me duele el pecho, pensaban que eran como picos de ansiedad, ¿no? Producidos por haber tenido COVID o por el encierro y demás, y después saltaron cosas como arritmias. Sí. En realidad están las dos cosas, porque la ansiedad, yo creo que todo el mundo lo tiene, todos alguna vez pensamos, si me enfermo de COVID me puedo morir, porque la verdad que al principio se sabía poco, y yo siempre pienso que los que primero murieron, pobres, se murieron sin la experiencia de que la sociedad médica conociera esta nueva enfermedad. Pero además de la ansiedad y del miedo y de todos esos síntomas que aparecen, a nivel cardiológico se han descrito una secuela que toma el músculo cardíaco, que son miocarditis, pero que a través del tiempo, alrededor de 3 a 6 meses, desaparecen. Y pueden producir arritmias, pueden producir falta de aire. Eso todavía se está estudiando porque, claro, no llevamos todavía 2 años de pandemia y en todos los grandes centros están haciendo continuamente publicaciones científicas para demostrar esta situación. Pero sí, secuelas y en algunas personas más que otras. Obviamente dependiendo del estado previo cardiovascular. Analía, muchísimas gracias por esta comunicación. La verdad que nos pegaste como un baldazo de agua fría, pero algunas veces necesitamos de esto para tomar conciencia, ¿o no? Claro que sí. Bueno, yo les agradezco a ustedes por darnos la posibilidad, a mí en nombre de la Federación Argentina de Cardiología, de estar comunicando a la gente. Y en lo personal les digo, cuenten conmigo para todas las veces que necesiten. Saben que me gusta comunicar, soy comunicadora en salud, además de cardióloga, y es algo que me apasiona. Por lo tanto, cada vez que quieran, que les surja alguna inquietud, estoy a vuestra disposición. Gracias, Ana. Te mandamos un abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo. Paula y Gaby, las quiero. Besitos. Igualmente, abrazo grande.